Saludos, muy buenas noches y bienvenidos a Nova Club. Aquí estamos un sábado más, preparados, con los equipos listos, funcionando todo al 100% para ofrecerte de nuevo dos buenas horitas de música electrónica. Y esta noche me encuentro yo solo aquí en los estudios porque por un pequeño imprevisto no podemos tener con nosotros al señor Domingo Darvinil. Así que nada, le mandamos un fuerte abrazo desde aquí, ya que esta noche despedimos temporada. Esta primera temporada que arrancábamos el pasado mes de enero, a mediados aproximadamente, pues ya toca su fin y bueno, vamos a tener unas pequeñas vacaciones de verano. Aunque el señor Domingo no puede estar por aquí despidiendo, yo lo haré en su nombre. Y por supuesto os acompañaré en los próximos 120 minutos. Saludos de Frank F. Como siempre, bienvenidos. Te recordamos como siempre que nos escuchas a través del 101.9 FM y www.novaonda.net. La verdad es que ha sido una temporada muy intensa. Hemos conocido grandes disc jockeys, buenos mezcladores que nos han descubierto muchas técnicas diferentes a la hora de desarrollar un set, al igual pues que nos ha ido descubriendo mucha música diferente, buenos discos que nosotros no conocíamos. Y bueno, qué decir, que este nuevo proyecto, como ha sido Nova Club, nos ha servido mucho para conocer nueva gente, nuevos mezcladores que desconocíamos o que directamente pues no sabíamos mucho acerca de ellos. Y bueno, hemos descubierto gente totalmente impresionante. Gente que por supuesto nos gustaría tener aquí para la próxima temporada. Porque después de verano nosotros continuaremos aquí como siempre, Nova Onda. Y si no pasa nada, pues mismo horario, mismo día. Como os decía también, pues si eres disc jockey y te gusta esto de las mezclas, tanto si eres amateur como si eres profesional, si quieres que tu sesión suene aquí en Nova Club, no tienes nada más que enviárnosla, si quieres, a nuestro correo electrónico novaclub.es@gmail.com o bien desde nuestra web www.novaclub.es. Ahí tienes una sección para poder enviar tu sesión. Nosotros la escucharemos y si encaja en el programa, pues ya será para la próxima temporada cuando la emitamos. Y para esta noche, pues aquí nosotros somos los que haremos los honores de echar el punto y final a esta temporada primera. Y bueno, no sé si estaremos a la altura después de tanta gente que ha pasado por aquí. Veremos a ver si nosotros llegamos a estar al mismo nivel que muchos de los que han sonado. Así que, como os decía, esta noche el señor Domingo Darwin y un servidor seremos los encargados de echar el cierre. Y bueno, pues si os parece, vamos a comenzar con la sesión del señor Domingo. Ya que no lo tenemos por aquí, pues vamos a hacer que haga los honores de abrir el programa de esta noche. Así que ya lo sabes, quédate conectado con nosotros. Esto es Nova Club, último programa de temporada. Arrancamos con la sesión del señor Domingo Dark Vinyl. Bienvenidos. Thank you. Seguimos en Nova Club cuando estamos a punto de llegar a las 12 de la noche. Aquí estamos escuchando la sesión del señor Domingo Darbinel, una sesión muy a su estilo. Buen techno hemos escuchado aquí, buen Detroit, algo de Cosmic Disco, como es muy habitual en sus sesiones. Y como siempre, ese estilo que a él le caracteriza. Como siempre, 100% sonido vinilo. La verdad es que se me está pasando el tiempo muy rápido. Es que escuchando la mezcla del compañero Domingo. Calidad musical por todas partes. Seguimos aquí, conectados 101.9 FM, www.novaonda.net. Esto es Nova Club, sigue conectado. Estaré contigo hasta la una en punto de la madrugada. Acabamos de escuchar en esta sesión del señor Domingo, pues un poquito la evolución de estos meses de programa, porque si recordáis, nosotros éramos también los que abrimos temporada. Y bueno, aquí las sesiones de hoy pues son un poquito la música que hemos ido adquiriendo, descubriendo a lo largo de estos meses. Discos que has podido escuchar en El Vinilo Asesino, programa que dirige y presenta el señor Domingo los miércoles. Y parte de discos que salen en esta sesión y lo que vas a escuchar a continuación por mi parte, también presentados en Only for DJs, el espacio que dirijo yo, también los miércoles a las 10 en punto. Bueno, pues en mi caso, decir que es una sesión que realicé ayer mismo. Y bueno, hay que decir que es todo prácticamente novedades que han ido llegando a la maleta de Only for DJs en estos escasos, pues casi todos, 2-3 mesecitos, todo lo más. Y bueno, lo grabé ayer de forma bastante improvisada, así que no seáis tan críticos, no seáis muy críticos. Bueno, espero que os guste, hay un poquito de todo, la sesión empieza suavecita para llegar a animarse un poquito más. La he considerado más oportuna para esta segunda hora, espero que os guste, por supuesto. Como siempre, recordaros que a partir de la semana que viene podéis escuchar estas dos sesiones, bueno, lo que viene siendo el programa completo, a través de nuestro podcast. Que puedes acceder a él desde iVoox, búscanos como Nova Club Underground Session o búscanos también en iTunes. Y si no, pues en nuestra web tienen los enlaces directamente a ellos. Puedes acceder a través de ahí. Pues nada, estamos ya en el ecuador del programa, si os parece. Vamos cambiando y vamos a comenzar a escuchar la sesión que he grabado exclusivamente para este programa. Ya lo tienes sonando, sesión a cargo de un servidor, Frank F. Contigo hasta la una en punto de la madrugada, última sesión de esta primera temporada, Nova Club. Sigue conectado. We'll be right back. Thank you. Bueno, estamos llegando ya al final del programa. Esto se está acabando. Aquí estáis escuchando la última sesión de este Nova Club de la primera temporada. Sesión a cargo de un servidor, espero que os haya gustado. Aquí van incluidas prácticamente todas las novedades que hemos ido presentando en Only for DJs, pues en estos últimos dos o tres mesecitos aproximadamente. Llega el momento de marcharnos hasta después de vacaciones, pero también decir que aunque nos marchemos de vacaciones, en parte nosotros seguimos trabajando. Seguiremos buscando nuevos artistas, nuevos mezcladores. Por supuesto, para ofrecerlo para la próxima temporada. Y como os hemos comentado, si estás interesado en que pongamos alguna sesión, pues ya lo sabes, en la web tienes el apartado para enviar la sesión, www.novaclub.es. Y por supuesto, no podía marcharme sin agradecer a toda esa gente que ha participado en estos 25 programas que llevamos ya en esta temporada. Agradecer a todos esos mezcladores, todos esos disc jockeys tan grandes que han pasado por aquí, como por ejemplo son el señor Avisonco, el señor Juanma. Hemos tenido también al gran ENIAC277, al señor VZen, Pablo Daf, el amigo Cascales, señorito Clemen J. Brooks, el grande V Obsession, mi gran amigo Alberto Bermejo también pasó por aquí esta temporada. También tuvimos un programa dedicado a las chicas con la señorita Miss Leaf y Moon desde Madrid. El señor G02 y Liz Casaró. El amigo Niral Legna, DJ Arcad con su Psytrance. Fusilun y DJ Mazi. Los señores Piolo Rusconi, Miyagi. Onti con sus melodías junto al señor Kilevi La Rubio. Nacho Romero, Chimo Noguera, nos pusieron una buena dosis de tecno. También agradecer a Rada, al señor Rubo Green, al madrileño Bien, al amigo Nico Sona, Carlos Garbi y Racid nos dieron también una buena dosis de tecno duro. Como no, Robert Friedman, Carter Ende, Chimo Gramaje, Franja DJ, el señor Víctor Prieto, Perk, Denite, el señor Serofil. También saludar al Raúl Lee, al internacional DJ Oki, Ginel Equidar Mode, hace muy poquitas semanas estuvieron por aquí. Agradecer también al señor José Morales y a Mike GZ. Y por supuesto a los dos monstruos de la semana pasada, al amigo Estefan El Milón y a Sedaf. Todos ellos han estado por aquí en estos 6 meses que hemos tenido de temporada, de primera temporada. Llega el momento de despedirnos, volveremos después de vacaciones, aproximadamente a mitad de septiembre o finales. Lo iremos anunciando a través de nuestra web y del Facebook. Y bueno, deciros que aunque nos marchemos de vacaciones, Nova Club estará durante este verano en reposición en el mismo horario. Ya lo sabéis, seguimos conectados los sábados a las 11 en punto de la noche. Podremos recordar todos los programas que hemos ido emitiendo en estos 6 mesecitos. Y por supuesto, desde nuestro podcast los puedes descargar para escucharlos donde tú quieras. Así que sin más, yo me marcho. Te quedas escuchando los últimos minutos de mi sesión hasta la 1 en punto de la madrugada. Como siempre, ha sido un placer. Muchas gracias a todos por estar ahí y nos escuchamos después de vacaciones. Feliz verano a todos.